Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Durante esta hora estaremos acompañándoles por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la Coordinación General de la Estación, Vladimir Sosa Sarabia. En la Coordinación de Programación, Randol Borges. En la Coordinación de Producción, Enza García. En la Coordinación de Información, Acarantair Barreto. Y en el Control del Estudio, Rigoberto Valera. La Dirección y Producción General de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional. Su música es original de Jesús Guzmán Gil. Y en la conducción del espacio, quien les habla, Yufani Toledo Sotillo. Bueno, si pudieran ver la alegría que se respira en todo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de manera especial aquí en los estudios y en las oficinas, en la sede de redacción de Alba Ciudad. Esto es una emoción muy grande porque Venezuela se acaba de alzar con su primera medalla de oro gracias a el desempeño deportivo del venezolano Rubén Limardo Gascón. Felicitaciones desde esta redacción de Alba Ciudad y específicamente desde el programa Biblioteca Viva a Rubén Limardo. De verdad, Rubén, gracias por ese logro, gracias por esa medalla, gracias por tus palabras, gracias por el reconocimiento al pueblo venezolano. Y bueno, de verdad que hoy 7 venezolanos más están compitiendo en Londres 2012, en estos Juegos Olímpicos, y a todos pues les deseamos la mejor de las suertes, les deseamos mucho éxito. Y bueno, para nosotros es una inmensa alegría, una gran alegría, un gran orgullo venezolano ver a este joven con esa sencillez, con esa humildad con la cual dedicó esa medalla a su madre, a su tierra, a su país, a sus entrenadores. Y bueno, miren, estamos aquí en el estudio pues viendo todas esas imágenes de emoción que se están viviendo allá en Londres y son muy parecidas a las que estamos viviendo aquí a lo lejos todos los venezolanos y las venezolanas que nos sentimos orgullosos de esta medalla olímpica. Felicitaciones, Rubén, y bueno, esperemos que esta medalla sea el inicio de una larga carrera de éxitos deportivos y de cosechar triunfos y medallas para tu país, para Venezuela. Bueno, otra de las noticias bien importantes, pues con la que abrimos el día de hoy también con mucha alegría y con mucha emoción, fue la oficialización del ingreso de Venezuela al Mercosur. Bueno, el presidente Chávez decía que haber oficializado esto, con esta oficialización del ingreso de Venezuela al Mercosur, se inicia realmente la construcción de la patria grande. Porque bueno, esta es una integración que va mucho más allá de la integración comercial, de un simple comercio. Esta es una integración que incluye intercambios culturales, intercambios académicos, intercambios científicos, intercambios de conocimiento, intercambios de ciudadanía. Entonces, pues para nosotros es sumamente importante, es algo que también nos llena de mucho orgullo, de mucha alegría, que Venezuela pues haya ingresado al Mercosur, ¿no? Bueno, con este ingreso también pues se pretenden disminuir las brechas y las asimetrías que hay entre las distintas naciones. Entonces, bueno, de verdad que esa es también una gran noticia para los venezolanos, este ingreso de Venezuela al Mercosur. De manera pues que hoy hemos tenido Dos buenas noticias, muy importante. Bueno, otra buenísima noticia y que celebramos muchísimo quienes queremos y adoramos y admiramos al tío Simón es que haya sido designado Premio Nacional de Cultura en mención música. Bueno, nosotros estamos muy, muy contentos. Felicitamos desde aquí al tío Simón, nuestro queridísimo Simón Díaz, a su hija, a su esposa. Porque bueno, realmente consideramos que es un premio bien merecido, luego de 60 años de carrera artística. Nuestro querido padre de la tonada recibe este premio que se va a entregar a mediados de agosto, el 23 de agosto creo. Bueno, fueron unos premios anunciados en el día de ayer por nuestro ministro de Cultura, el profesor Pedro Calzadilla. Y bueno, además de Simón en la mención música de Simón Díaz, lo va a recibir también Francisco Maciani en literatura, Carlos Paolillo en danza y la historiadora Carmen Borges en humanidades, entre otros. Este es un premio muy importante, es el premio más importante que se otorga en el país y bueno, consta de 15.000 bolívares más una pensión vitalicia, una remuneración vitalicia de 2.250 bolívares para los ganadores. Otra buena noticia que tenemos es que el Parque Zoológico de Caricuao está cumpliendo 35 años, fundado en 1977 y ha sido rehabilitado para todos los caraqueños. Además, tenemos unos nuevos integrantes de la familia del Zoológico de Caricuao. Ingresaron ahora 3 leones africanos y 2 mapaches. Saludamos esos bellos animalitos e invitamos a todos los caraqueños a que disfruten del parque que fue rehabilitado. Se le hizo una importante inversión gracias al poder comunal, al poder popular, que se empeñó en la recuperación de su parque y fue a través del pueblo organizado, de las comunidades organizadas, que se logró toda esta inversión a través de los consejos comunales y de las comunidades de la parroquia Caricuao, que son bien organizadas y bien unidas. Y bueno, y cuando se trazan una meta, ahí ponen todo su esfuerzo y su corazón hasta alcanzarla. Así que bueno, de manera que la única nota triste que tenemos para hoy es, la gravedad de la cantante Chavela Vargas, que con 93 años se encuentra hospitalizada en la ciudad de Cuernavaca, en México, producto de una bronconeumonía y una insuficiencia cardíaca. Desde aquí, desde Venezuela, los venezolanos que tanto te queremos, Chavela, te mandamos nuestros mejores augurios, nuestros mejores deseos y nuestras oraciones y bendiciones están contigo para que puedas salir de esto. Tú eres una guerrera y has superado cosas más difíciles. Sabemos que esta también la vas a superar y seguirás regalándonos tu música, tus canciones y esa inconfundible voz ronca con la que siempre nos has deleitado. Vamos a ir a un pequeño corte musical y ya regresamos con más de Biblioteca Viva, el programa de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. No se vayan, ya venimos. Mi amor de juventud y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor? Mi amor sin antifaz y mi amor es un arte de paz. ¿Te molesta mi amor? Mi amor de humanidad y mi amor es un arte en su edad. ¿Te molesta mi amor? Mi amor de surtidor y mi amor es un arte mayor. Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa frontera, como la primavera no prefiere jardín. Mi amor no

porque, bueno, iniciamos primero con una maestría en bibliotecología y ciencias de la información que se está dictando en nuestra sede con el apoyo, el respaldo académico de la Universidad de La Habana. Luego se abrió un programa nacional de formación en ciencias de la información conjuntamente con el Archivo General de la Nación y el respaldo de la Universidad Politécnica Andrés Eloy Blanco del Estado Lara. Seguidamente se abrieron unas residencias en preservación y conservación documental. Y bueno, la Biblioteca Nacional está creciendo en ese espacio académico de aprendizaje, de retroalimentación, de formación y de autoformación por parte de nuestros trabajadores y trabajadoras. Y hoy tuvimos una actividad muy interesante que se está llevando a cabo en los espacios abiertos en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Nacional, en el lobby allí de la Hemeroteca Nacional, en la cual los estudiantes que están participando dentro de este Programa Nacional de Formación han tenido la oportunidad de presentar una especie de anteproyecto o de líneas gruesas de lo que va a ser su línea de investigación o su trabajo que van a venir desarrollando a lo largo de los 4 años que van a cursar en esta licenciatura en Ciencias de la Información. Para ello hemos invitado en la tarde de hoy a 2 de los participantes. Ya tenemos aquí en el estudio con nosotros a Marjorie Goicochea y bueno, estamos esperando que de un momento a otro llegue otro de sus compañeros para que la acompañe aquí, para que no se sienta tan solita y pierda el miedo natural que dan a veces los micrófonos, ¿no? Entonces, bueno, bienvenida Marjorie. Muchas gracias, Yufani, por la invitación. Bueno, Marjorie Goicochea es una compañera y amiga muy querida. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en Funda Lectura. Marjorie se ha quedado en ese camino de la promoción de lectura y es licenciada en Educación y actualmente está coordinando el Programa Nacional de Lectura de la Biblioteca Nacional, que se llama Rafael Rivero Rama, contando y creando con el tío Nicolás, que se está desarrollando en todas las bibliotecas públicas. Ese tema, si nos queda un poquito de tiempo, Marjorie, lo vamos a tocar después. ¿Cómo no? Pero en este momento quisiera que le diéramos prioridad al tema del Programa Nacional de Formación, porque yo veo que están ustedes todos muy entusiasmados. ¿Qué me puedes contar de esa actividad que realizaron en el día de hoy? Bueno, es una experiencia extraordinaria. Es una oportunidad que la Biblioteca Nacional nos ha dado a esas personas que queremos el trabajo bibliotecario y que no sabíamos o no tuvimos la oportunidad en ciertos momentos de ponernos a estudiar con seriedad, ¿no? Este programa, cuando llega, hace sus inscripciones y empezamos a participar personas de todos, de las bibliotecas públicas, de los servicios, de la parte administrativa. Y bueno, creo que el que estudia ciencias de la información estudia de todo, porque hemos visto de todo. Hemos visto de museología, hemos visto de archivología, hemos visto de biblioteca, hemos visto los diferentes tipos de registros que se ven en cada una de esas áreas, hemos visto estadística, vimos muchas cosas que se relacionaban con nuestro trabajo, pero que a lo mejor no sabíamos darle el nombre exacto, ¿no? Entonces teníamos mucha práctica, mucha experiencia y nos hacía falta esa base de teoría que siempre hacía. Claro, eso es muy importante, ¿no? Porque a veces uno pasa años haciendo algo, eso es lo que se llama la metacognición, ¿no? Uh-huh. Estamos haciendo en este momento a través del PNF, estamos haciendo conscientes todos los conocimientos que ustedes han venido acumulando y atesorando a lo largo de muchos años. Y hoy me llamaba la atención porque de hecho vi en las presentaciones de los proyectos que tuve la oportunidad de ver en la mañana de hoy, habían chicas que hasta hace poco estaban trabajando como funcionarias de seguridad, en el área de seguridad, que ni siquiera eran referencistas ni bibliotecarias. Trabajaban en la biblioteca, más trabajaban en otro tipo de áreas administrativas. Muchas compañeras que son secretarias, pero que han tenido ese interés en formarse, en cualificarse, en aumentar sus conocimientos, en sistematizar sus conocimientos, porque de alguna manera, como dice nuestro director, el profesor Humberto González, todos los que trabajamos en la biblioteca somos de alguna manera trabajadores y trabajadoras bibliotecarias. Así es. Entonces, yo creo que esta ha sido una oportunidad extraordinaria y maravillosa de sistematizar y de poner... Vamos a un corte, ya venimos, vamos a pegarnos aquí con el sistema de medios públicos. Momento histórico, inolvidable, perdurará por siempre y quedará como una joya, como un testimonio para las futuras generaciones de la medalla lograda, labrada, trabajada con mucho sentimiento por Rubén Limardo. Miss Claudia Bocker, del Comité Olímpico Internacional, representante de Alemania, será la encargada de premiar, al igual que Mr. Peter Jacobs, secretario del Tesoro. La Federación Internacional de Esgrima será el encargado de premiar a estos tiradores que lucharon, que batallaron y que tuvo al venezolano como el mejor en esta disciplina, en la espada, haciendo historia después de 108 años, un latinoamericano, un venezolano, Rubén Limardo Gascón, consigue la medalla de oro en esta disciplina dominada por los tiradores europeos. Medalla de bronce, representando a la República de Corea. Jin Sung-jun, que derrotó 12 a 11 en otro reñido combate al estadounidense Seth Kinsey. Premiación y reconocimiento al coreano. El turno para la medalla de plata para el noruego. Aquí está el coreano Jung Jin-sung. Medaille d'argent representant la Norvège. Silver medalist representing Norway. Bartosz Piasecki. Medalla de plata para Piasecki, representando a Noruega. Y ahora Venezuela en su momento cumbre. De manera oficial escucharemos el audio que nos proviene cuando anuncien al venezolano medalla de oro. Haciendo historia también Piasecki para su país, porque nunca Noruega había ganado una medalla en esta disciplina. Medaille d'or et champion olympique representant le Venezuela. Gold medalist and Olympic champion representing Venezuela. Rubén Limardo Gascón. Parece que todavía él mismo no lo creyeron, ¿no? La gloria olímpica, lo que gloria estamos olímpica. Viviendo, la gloria olímpica, el podio para un venezolano, las gloriosas notas de nuestro himno nacional que pronto retumbarán en el estadio, en ese complejo de Excel repleto de venezolanos que gritan, que aplauden, que empujan a Rubén Limardo Gascón en esta subida a la cima de la gloria olímpica. 44 años después, las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela en esta justa ecuménica. Y el país entero se pone de pie para escuchar estas notas. al bravo pueblo, gloria a este guerrero nacido en el estado Bolívar, gloria eterna para Rubén Limardo Gascón, medalla de oro para Venezuela. Venezuela de pie aplaude a este guerrero, a este campeón de la espada que entra a la historia como el primer medallista de oro de Venezuela en la especialidad de la espada y el segundo latinoamericano en conseguir esta hazaña inolvidable, esta hazaña imperecedera de la medalla de oro, César. Ya tendrá con quien abrazarse con una medalla de oro nuestro Morochito Rodríguez, fusionarse en un solo abrazo y en un solo corazón. Un veterano atleta como él, con un joven de apenas 26 años que el próximo viernes cumple 27, nuestras dos únicas medallas de oro desde 1900. Pues sí, gloria al bravo pueblo de Venezuela, gloria al venezolano Rubén Limardo Gascón. La verdad es que, bueno, estamos aquí sin palabras, estamos henchidos de emoción, estamos henchidos de orgullo venezolano, de orgullo patrio, de ver nuestra bandera y nuestro himno nacional ondeando en Londres. Bueno, de verdad que estamos aquí sin palabras, pero bueno, continuamos con el tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Vamos otra vez a empatarnos otra vez con el sistema de medios públicos. Bueno, ya estamos casi a punto de irnos al corte, pero antes de irnos al corte, pues le damos la bienvenida a nuestro compañero Armando Longar, quien era nuestro segundo invitado en la tarde de hoy. Armando trabaja en la unidad de digitalización de la biblioteca y también es cursante del Programa Nacional de Formación. Bienvenido, Armando. Bueno, muchas gracias, ya como tú lo dijiste, pleno de felicidad. Creo que este logro del deporte venezolano, aupado, apoyado por el gobierno bolivariano, una vez más nos lleva a expresar claramente que somos el país con el mayor nivel de felicidad en el mundo. Bueno, en este momento yo no lo pongo en duda. Yo creo que somos en este instante el país más feliz del mundo. Así es. Bueno, vamos a ir al corte y ya regresamos. No se retiren, amigos. Estamos en Biblioteca Viva y estamos hablando sobre el Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información. En esta emisora, el poder popular es real. Alba Ciudad, 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Los esperaré parado firme en el balcón del pueblo, a la orden de ustedes, para seguir construyendo la patria. Llegó la hora. Gilman Fest, Valencia, la capital del rock. 15 bandas carabobeñas mostrando todo su talento como nunca antes. Entre ellas las leyendas del rock nacional, Espíndola, Arcángel y Gilman. Y por primera vez en Venezuela, la maquinaria demoledora del metal extremo internacional, Fear Factory. Sábado 25 de agosto a partir de las 8 de la mañana en el Parque Recreacional Sur de Valencia. Alba Ciudad, 96.3 FM, te invitan. Hola, soy la ratoncita Mariú y te invito a que compartas conmigo en la obra de teatro Cajita de Arrayanes. Este sábado 18, domingo 19, sábado 25 y domingo 26 de agosto a las 3 de la tarde en el Teatro Nacional. Cajita de Arrayanes, una mágica aventura llena de música y poesía para el disfrute de toda la familia, bajo la producción de la Compañía Nacional de Teatro. Recuerda, Cajita de Arrayanes, este sábado 18, domingo 19, sábado 25 y domingo 26 de agosto a las 3 de la tarde en el Teatro Nacional. Entrada libre. ¡Te esperamos! Continúe con Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional. Bueno, estamos aquí en Biblioteca Viva, en el estudio de Alba Ciudad 96.3 FM, en compañía de dos compañeros de la Biblioteca Nacional de Venezuela, Marjorie Goicochea, quien trabaja en el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, está coordinando en estos momentos el Programa Nacional de Lectura Rafael Rivero Ramas, que se lleva a cabo en toda la red de bibliotecas de Venezuela, específicamente en las salas para niñas, niños y adolescentes, y con nuestro compañero Armando Longar, quien, bueno, se ha desempeñado en varios espacios, en distintos espacios de la Biblioteca Nacional, y actualmente está desempeñándose en la unidad de digitalización. Ambos tienen en común que están cursando el primer año del Programa Nacional de Formación de Ciencias de la Información, que lleva a cabo la Biblioteca Nacional de Venezuela, conjuntamente con el Archivo General de la Nación y con el respaldo académico de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco del Estado Lara. Bueno, habíamos empezado un poquito a hablar con Marjorie, quien hizo una especie de introducción de lo que están significando estos estudios para los trabajadores bibliotecarios, y comentábamos que incluso muchas personas que no estaban precisamente en el área de información, como compañeros del área administrativa, compañeras que trabajaban en funciones como secretarias, incluso algunos como supervisoras de seguridad, vigilantes, se entusiasmaron y están incorporadas a este gran programa que está ampliando el horizonte para esos trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional, del Archivo General de la Nación y de muchas otras instituciones del sector público que están encargadas de los archivos y de resguardar la memoria del país, que se han interesado por formarse y por formar parte de este programa. Cuéntanos, Armando, ¿cómo ha sido tu experiencia, esa actividad que están desarrollando en el día de hoy como culminación de este primer año de funciones? Bueno, yo creo que es importante, antes de tal vez expresar lo que estamos sintiendo, pues hoy que estamos culminando con una serie de intervenciones, defensa de proyectos, que este proceso de formación con estas características solo puede darse en este tipo de gobierno, que es un gobierno humanista de inclusión, que a través de la misión Sucre, a través de la misión Alma Mater, lleva a la universidad al seno mismo de las comunidades. Y en el caso concreto de la Biblioteca Nacional, lo lleva a esta institución, una institución que es centenaria en el almacenaje, recolección, almacenaje, procesamiento de información para ponerla a disposición del pueblo venezolano. La experiencia que estamos viviendo a través del Programa Nacional de Formación nos permite, pues, asegurar que esto es parte de un relanzamiento de las instituciones, sobre todo instituciones como la Biblioteca Nacional y el Archivo, porque somos un gran grupo de funcionarios de estas instituciones que ahora accedemos al conocimiento que aplicamos, como se ha demostrado, por ejemplo, el día de hoy, lo aplicamos en nuestras propias instituciones. Hoy comenzaron, pues, van a ser 3 días de defensa de los proyectos del primer trayecto, y cada uno de ellos es un producto que queda en la institución. Esto es algo importante, es algo que creo que debe recalcarse, porque no es como el sistema educativo tradicional, donde parecía que los estudiantes estaban como una especie de cápsula dentro de la universidad, que luego al salir desconocían totalmente en qué aplicar, dónde aplicar, pues, estos conocimientos que adquirían. Todo lo contrario, en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de la Nación, a través de este programa logramos nosotros la generación de productos que van a ser de suma utilidad. Hoy, en lo particular, nosotros defendimos el proyecto de una guía comentada de videos documentales relacionados con el proceso bolivariano, porque consideramos importante que este tipo de fuente de información llegue realmente a los investigadores, pero no solamente a los investigadores, sino al usuario de la comunidad, a los grupos organizados de la comunidad que están ávidos de este tipo de información, sobre todo, pues, a partir de 2002, cuando se incrementa la producción de este tipo de documentales, ¿no? O algo sea que tu como proyecto eso va a ser en el área audiovisual. Es en el área audiovisual. Ya, de hecho, entregamos, pues, una guía comentada de estos documentales que van a servir para lograr. Hay un elemento que nosotros, de los conocimientos que estamos adquiriendo en el Programa Nacional de Formación, hay 5 principios filosóficos del bibliotecario indorranganatán, y uno de ellos es: el bibliotecario debe ahorrar el tiempo al lector. ¿Por qué ahorrar el tiempo al lector? Porque la persona que está vía de conocimiento ingresa a un recinto bibliotecario, y en la medida en que uno puede facilitarle esta información, conectarlo con lo que en realidad tienen las diferentes fuentes de información, como un libro, en el caso de nosotros un video documental, que viene siendo la segunda fuente comentada en las bibliotecas. Eso es importante decirlo también. Y en el caso concreto de la Biblioteca Nacional, el Archivo Audiovisual cuenta con una colección importantísima de videos documentales relacionados con el proceso bolivariano y que no están relacionados, sino que son documentales, pues, como fuente de información, con un lenguaje muy ágil, muy, muy fresco, tomando en cuenta las fuentes primarias, que es el protagonista, el personaje, la persona que es protagonista de los diferentes procesos. Hoy presentamos este proyecto, es un producto que queda en la Biblioteca Nacional, esa guía queda en el archivo, como quedan todos los otros productos que están surgiendo de estas jornadas en las cuales nos acercamos al conocimiento y que ha sido un empeño de la Gerencia de la Biblioteca Nacional a través de la coordinación del PNF, que nosotros como trabajadores también estudiemos y nos capacitemos, pero en la misma área en la que estamos trabajando, ¿no? Eso es importante. Claro. Y se supone entonces que esta especie de anteproyecto que tú presentaste hoy, ¿eso lo vas a ir desarrollando a lo largo de los cuatro trayectos, de los tres trayectos que te faltan? Bueno, en particular el proyecto que presentamos hoy, que es una guía comentada, ya queda como un producto y pasamos ahora a desarrollar otros productos también relacionados con el área del conocimiento y relacionados con el caso, en este caso nosotros, con, pues, los recintos bibliotecarios, ¿no? Pasamos a hacer ahora, en el segundo proyecto, vamos a trabajar con catalogación, catalogar materiales, ¿verdad?, para organizar esta información. Nosotros como servidores públicos, trabajadores de recintos bibliotecarios, es un deber que tenemos el recolectar, almacenar y procesar la información para ponerla a disposición del usuario. En las diferentes herramientas y técnicas que estamos adquiriendo en el Programa Nacional de Formación y que nos sirve para eso, pues, para facilitar el acceso al conocimiento. Ok, y Mario, cuéntanos de tu proyecto. ¿Cómo se va a desarrollar tu proyecto? ¿En qué consiste? El mío es hermoso. El mío es hermoso porque tiene que ver con la lectura, con su promoción, con lo que significa la lectura para la gente, para la vida. Mi proyecto comenzó, es un primer paso, es un inventario de un fondo bibliográfico de Fundalectura, una fundación que duró más de 10 años, que trabajaba con las escuelas, que trabajaba con las comunidades, que trabajaba con las bibliotecas públicas y que, bueno, ya un poco extinta, tiene un fondo editorial muy grande y decidimos hacerlo porque tenemos un sueño en la Dirección de Promoción de Lectura. Tenemos el sueño de hacer el Centro de Información y Documentación de Promoción de Lectura, ¿no? Como debe ser. Como debe ser. Yo sueño con hacer el Centro de Información y Documentación y yo creo que este es un primer paso con el material estupendo y extraordinario que quedó de Fundalectura, con todo lo que tenemos en nuestros depósitos, con el material bibliográfico y el acervo que tiene la biblioteca. Pues yo creo que mi proyecto sí continúa, es el mismo siempre. Siempre voy a trabajar con el fondo, con material, con mucha literatura infantil, es mi área. Y yo creo que el PNF lo que me está dando es la oportunidad de darle el valor a la experiencia que tengo. Son 25 años de trabajo y yo creo que el PNF vino a decir que lo que tú haces vale. Claro, claro que sí. Y es a validar esos conocimientos, o sea, ver que estamos en el camino correcto, que estamos haciendo lo correcto, que la misión de la Biblioteca Nacional está metida donde tiene que estar, va encaminada por donde tiene que caminar, y que, bueno, este es el momento. Pues, o sea, en algún momento tenían ustedes, o sea, después de 25 años de servicio, pues en algún momento tú tenías que validar esos conocimientos y sistematizar toda esa experiencia y ponerla al servicio de los usuarios y usuarias de la Biblioteca Nacional. Y, por ejemplo, una vez que se forme, en el caso tuyo específico, Marjorie, y de tus compañeros de equipo que están trabajando contigo ese tema, que se forme esa unidad de información especializada en promoción de lectura, en literatura infantil y juvenil, ¿dónde estaría ubicada esa unidad de información? ¿Dentro de la Dirección de Promoción de Lectura o en algún otro de los servicios de la biblioteca? Esa es la pregunta de las 40.000 lochas, como decía mi abuelita, porque esa colección se la pelea a todo el mundo. Sin embargo, nosotros creemos que, que debería existir en CEDIMBI, porque ahí está la línea de investigación de promoción de lectura y es lógico que CEDIMBI la maneje un poco. Sin embargo, yo creo que sería un trabajo conjunto entre la Dirección de Promoción de Lectura y CEDIMBI, porque, bueno, a CEDIMBI le corresponde estar con investigadores, con la gente que va a estar, y nosotros con el público, con la gente, con el pueblo, con el niño, con los niños que quieran venir al centro de documentación, de conocer y todo esto, ¿no? También es el sueño de la dirección, pues, que el centro de información y documentación forme de talleres, de cursos, y que ese sea el recurso que se utilice, la herramienta que se utilice sea esa colección que está allí. Y por supuesto, bueno, creemos que el mejor espacio es CEDIMBI. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que ese es un espacio ideal porque el CEDIMBI es el centro de información. Vamos a pegarnos al sistema de medios públicos. Vamos al corte. Ah, bueno, vamos a un corte. No se retiren, que todavía nos queda un poquito más de Biblioteca Viva. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca lo que yo simplemente soñé. Mm-hmm. ser. Violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. El breve espacio en que no estás, en la voz de Pablo Milanés. No hemos salido de emociones en esta tarde, ¿verdad, Marjorie? No, para nada. Aquí estamos nosotras, bueno, pues con aguantando el llanto entre la emoción que todavía nos embarga con ese tremendo triunfo de Rubén Limardo Gascón. Y bueno, y después de escuchar a Pablo, a nuestro querido Pablo Milanés, pues estamos aquí así que con los ojos aguaditos. Bueno, estamos aquí con nuestros amigos Armando Longar y Marjorie Goicoechea. Estamos en Biblioteca Viva conversando sobre el Programa Nacional de Formación, que en el día de hoy prácticamente llegó a término en su primer trayecto. Este trayecto equivale a 2 semestres, ¿no? En la educación formal, a un año de estudios que ellos, sí, han denominado trayecto. Porque explícate un poquito mejor eso de trayecto, Armando. Sí, el PNF comenzó en la Biblioteca Nacional el 26 de mayo del año 2011. Se hizo un primer trayecto que se llama trayecto inicial, en el cual, bueno, es una especie de nivelación académica. Y luego se comenzó, sí, bueno, en un año exactamente, comenzamos el 11 de septiembre del 2010, y estamos culminando, pues sí, se enmarca dentro de todo un año los trayectos y se ven diferentes módulos, ¿no? Todos relacionados con el tema de la información. El tema de la información, que es lo que en estos momentos nos lleva a entenderla, a verla, no como un dato en un soporte físico. Esa visión fría de la información. La información es un río, es un gran río que tiene ambas orillas. La gente debe ubicarse en una de ellas para entenderla, pero es un río en constante movimiento. Claro. Así lo vemos en el Programa Nacional de Información. Así la aceptamos y así tratamos de procesarla. Claro, yo en una oportunidad pregunté que por qué se llamaba trayecto. Entonces, alguien del comité académico me dijo, es que a diferencia de otros programas de formación, donde, bueno, terminó el semestre y es como que lo que vas a ver el semestre que viene no tiene nada que ver con lo que viste en el anterior. Uh-huh. Esto es simple y llanamente un trayecto. Ellos van transitando diversos trayectos. Módulos relacionados con la información, historia de la información, las diferentes modalidades de la información, tanto en los recintos bibliotecarios como en los recintos archivísticos, las diferentes fuentes de información. Es decir, es una formación integral del ser humano, porque se complementa, y es importante decirlo también, con una actividad que se denomina lúdica, estética, que es la asistencia a charlas y eventos que son organizados por la coordinación del PNF. Nosotros aquí, y yo lo digo con bastante orgullo como estudiante, porque hemos estado en contacto. Bueno, mira, yo puedo decir que la clase inicial, el 26 de mayo del 2010, tuvimos una videoconferencia. Esa fue la clase inicial con los presidentes de los archivos generales de Colombia y de México. Imagínate, o sea, la primera clase. La trascendencia. Y ya tú estás en contacto con personas que son, pues, grandes, reconocidas, grandes personajes en el manejo de la información. Acabamos de culminar también hace dos semanas el segundo encuentro de la memoria colectiva y tuvimos aquí pues al embajador de Ecuador en Venezuela, el licenciado Galarza, que es extraordinario, que uno escucha al licenciado Galarza pues hablar sobre la palabra, sobre la información, sobre el libro, sobre la lectura. Y si uno siempre ha sido, como me conste, que ha sido mi amiga Marjorie de tantos años y siempre hemos compartido este espacio de la lectura, de la poesía, de la décima, uno se enamora cada vez más de la lectura y de la información, ¿no? Teniendo ese roce con personas como el licenciado Galarza, como la doctora Ania Fernández de la Universidad de La Habana. Con Radamés Linares, o sea, fue extraordinario. Es decir, yo siento que hay un esfuerzo bien importante de parte de la coordinación del PNF, pero no solamente la coordinación del PNF, es la coordinación del PNF, es el cuerpo de profesores y es el cuerpo estudiantil que, aunando esfuerzos, estamos impulsando un proyecto, un proceso formativo y de acercamiento al conocimiento, mira, para lograr ese trabajador integral, ese trabajador cada vez más enamorado, como decíamos, de la lectura, del conocimiento, ese trabajador ávido por poder darle a una institución. Nosotros, bueno, yo creo que yo soy más joven que Marjorie, pero yo tengo 23 años en la institución, ¿no? Y hemos pero pasado eres hemos dos pasado, años menos entonces, dos años menor que Marjorie. Y hemos pasado por muchos ámbitos de la institución, el ámbito de la biblioteca pública, que es tan hermosa, como decía Jesús Rosa Marcano, la Universidad del Pueblo. Bueno, a mí me preocupa que ustedes tengan tantos años en la biblioteca y que se vayan a jubilar y se vayan a llevar toda esa experiencia. No, de ninguna manera. Pero es que tenemos tantos años porque comenzamos muy, muy muchachitos. Eso es verdad. Eso es lo que pasa. Bueno, yo sé que Marjorie sí, porque a Marjorie la traía casi que su mamá de la mano. Nuestra recordada Isabel. Yo nací en una sala infantil. Claro. Sí, claro. Nuestra recordada Isabel, que es jubilada de la Biblioteca Nacional, la mamá de Marjorie, que, bueno, sí, trabajó muchísimo, sí, en las bibliotecas públicas, fundadora. Oye, de la Red y, Nacional. Tú sabes de que yo tengo una anécdota. Para yo ingresar a la Biblioteca Nacional, la persona que me entrevistó, ajá, fue Isabel Palacio. Y yo era usuario de la Biblioteca de Caraballeda, en el estado Vargas. Yo soy varguense. Y bueno, mira, no, me dijeron que había una posibilidad de trabajar y que me entrevistó fue Isabel. Siempre lo voy a recordar con mucho amor y con mucho cariño. Y también es bueno recordar que mi mamá me dijo, no te juntes con Armando, pero me lo dijo tarde. Bueno, yo creo que estamos llenos de recuerdos en la Biblioteca, sí, Nacional. De hecho, hoy estamos recordando también mucho a nuestro compañero Edgar León, quien, bueno, lamentablemente falleció en el día de ayer, después de haber batallado con el cáncer. Bueno, paz a sus restos, y de parte de la Biblioteca Nacional y del programa Biblioteca Viva le hacemos llegar a todos sus familiares nuestras más sentidas palabras de condolencia y rogamos a Dios Todopoderoso que le dé paz a sus restos. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Yo no sé si en un par de palabras ustedes pueden rescatar, concluir un poco el tema de la tarde de hoy. Yo creo que es exhortar a nuestros compañeros del Programa Nacional de Información, de Formación en Ciencias de la Información, a que a bordo de este nuevo Leander del conocimiento llamado Programa Nacional de Formación, plantemos la bandera de la independencia tecnológica y del conocimiento en Venezuela. Qué bueno. ¿Y tú, Marjorie? Bueno, yo, como siempre, enamorada de mi trabajo y de la lectura, ahora estoy enamorada del PNF. Que no se malentienda, PNF. Gracias por la invitación, Chufani. Muy buena la aclaratoria. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas. Estuvimos acompañándoles por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM.